buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 12 de febrero de 2015. Recordamos que La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación se encuentra Randolph Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, quien, por cierto, ella tiene un programa en RNB Activa. El Oriente y su cultura, ¿no? Ajá, bueno. Y está de aniversario hoy. Muchas felicidades. 5 añitos, Liz, de felicidades. Y tenemos también en los controles al bebé, al chiquitín de la casa, Luiger Loyo. ¡Feliz día de la juventud, Luiger! Y abriendo la ventana con muchísimo cariño, gracias por esos besos. Muchísimo cariño, besos, apapachos, buenas vibras y bendiciones para todas ustedes, todas y todos ustedes. Aquí esta servidora, Enza García, quien felicita también a los jóvenes venezolanos por su día. Hoy, 12 de febrero, Día de la Juventud. Recordemos que este día se celebra por el éxito de los jóvenes seminaristas de Caracas en la batalla de la Victoria, que fue liderada, fue comandada por José Félix Rivas. Y de ahí una de las frases más brillantes, ¿no?, que tiene la historia venezolana, y debemos asumirla todos nosotros como una ley de vida, ¿no? No debemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Y eso es lo que nos planteamos ahora aquí en la Revolución Bolivariana. Necesario es vencer. Sí, señor. Bueno, abrimos la ventana con Ray Barreto y este tema indestructible que habla de cómo, cuando se derrama la sangre de un ser querido, cuando se derrama la sangre de un amigo, surge sangre nueva. Y esa sangre es indestructible. Y de esta forma también le rendimos homenaje a las 43 personas que fueron asesinadas por el fascismo hace un año. Un día como hoy celebramos el Día de la Juventud, celebramos los valores de la juventud, pero un día como hoy pues tenemos el triste saldo de 43 personas fallecidas a partir de una escalada de violencia que se inició el 12 de febrero de 2014, que casi puso a nuestro país a las puertas de una guerra civil, a las puertas de una matanza entre hermanos, o como en su momento lo dijo el presidente Nicolás Maduro, nos colocó a las puertas de una pelea de perros donde íbamos a perder absolutamente todos. Íbamos a perder la patria, íbamos a perder familia, íbamos a perder la vida. Y fue gracias a la pericia del presidente Nicolás Maduro y a la voluntad de paz del gobierno y el pueblo bolivariano que pudimos sortear lo que, a mi juicio, fue la crisis más dura que ha enfrentado la Revolución Bolivariana en todos sus años de existencia. Porque duró meses. En honor a estos compatriotas, a estos hermanos caídos, en honor a ese pueblo valiente de Venezuela que aprendió a resistir, aprendió a no caer en provocaciones y manejó de forma estoica la tortura psicológica, la guerra internacional, esta guerra de cuarta generación, preparar el escenario para una posible intervención internacional. También este tema indestructible de Ray Barreto, un homenaje a todos y a todas, ¿no? Nos lo merecemos. Realmente nos lo merecemos, porque lo que vivimos el año pasado no fue nada fácil. Pero bueno, hablemos del Día de la Juventud. El presidente Nicolás Maduro aprobó ayer 200.000 becas para liceístas del país con una inversión de 548 millones. Que nadie se quede. Son 200.000 becas, tienen que distribuirlas correctamente en todos los liceos. La aprobación de los recursos Son 548 millones de bolívares para 200.000 becas estudiantiles, aprobado y que se ejecute de manera inmediata, dijo el jefe de Estado. Esto lo dijo en el acto de juramentación de preparadores de educación media desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Aquí el mandatario nacional explicó que los recursos provienen del Fondo de Eficiencia Socialista, producto de los dividendos generados por las empresas estatales Cantv, Conviasa, Banco de Venezuela, Panaderías y Areperas Socialistas, entre otras. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro autorizó la asignación de 50 millones de bolívares orientados al Fondo de Eficiencia Socialista con el propósito de capacitar a 10.000 estudiantes a través de intercambios con las escuelas técnicas. Fíjense cómo la cosa va marchando. En 3.000 escuelas y liceos del país tenemos 3.000 huertos escolares. Quiere decir que la comunidad educativa ya está produciendo con sus propias manos elementos claves del comedor estudiantil. Son brigadas productivas. Esto es una revolución dentro de la revolución, destacó el presidente Maduro. Entonces, bueno, en el acto, el presidente Maduro aprobó un total de 15.000 becas para los estudiantes de educación media que participan en el Programa Nacional de Preparadores Estudiantiles, que busca apoyar a los estudiantes de primer año con dificultades en diversas materias. La juramentación de los jóvenes se produce un día antes de celebrarse, o se produjo un día antes de celebrarse y conmemorarse la Batalla de la Victoria, motivo por el cual el presidente Nicolás Maduro felicitó a la juventud venezolana. Estamos hablando que, bueno, de acuerdo a la nota de albaciudad.org, una página que de verdad está cada día mejor, felicitamos desde acá a nuestro compañero Luigi Nobrachi, pues ya los liceístas contarán con 30.000 preparadores becados y con equipos, porque también van a tener equipos para sus estudios. Así que muchísimas felicidades también. Se decretó el día de febrero, Día de la Juventud. Este año pues se declaró este día libre para que los jóvenes se movilicen a celebrar su día en los liceos y en las escuelas. Efectivamente, la juventud revolucionaria marchará el día de hoy. La Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela convocó a los jóvenes y estudiantes revolucionarios a marchar hoy por la paz y la justicia a partir de las 9 de la mañana desde la Plaza Venezuela hasta Parque Carabobo, donde se concluirá la actividad con un evento cultural, político y musical. Esta actividad se realizará para conmemorar la gesta histórica y heroica de la juventud venezolana y celebrar el 201 aniversario de la Batalla de la Victoria, librada el 12 de febrero de 1814 por un grupo de jóvenes al mando de José Félix Rivas como parte del proceso independentista de Venezuela y que marca el Día de la Juventud en el país. De manera simultánea, esta movilización, dijo Anthony Coelho en rueda de prensa, que es el organizador nacional del JPSUV, señaló que en esta movilización respaldarán a la revolución bolivariana encabezada por el presidente Nicolás Maduro y demostrarán la alegría y el compromiso de la juventud con la paz y con el país. De manera simultánea, se realizará el tradicional desfile cívico-militar en la Victoria, Estado de Aragua, demostrando la unión cívico-militar entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a la juventud revolucionaria en defensa del país. Asimismo, se desarrollará un concierto en San Cristóbal, Estado Táchira. Eso está muy bien, ya que recordemos que la candelita de la salida se prendió precisamente en San Cristóbal con el ataque a la casa del gobernador. ¿Cómo podemos evitar que estas cosas se repitan? Tomando las calles, con actividades culturales, con actividades deportivas, con actividades lúdicas, con actividades musicales. Está muy bueno esto de este concierto en San Cristóbal para hacer este llamado a la paz tras los conatos de violencia que se han generado en esa entidad andina durante los últimos días. Bueno, ahí están los muchachitos, ¿vale? Tan católicos ellos, de la Universidad Católica del Táchira, que estuvieron intentando encender guarimbas en los últimos días. La juventud de la tolda revolucionaria expresó su rechazo a la violencia e indicó que no permitirá que la derecha fascista vuelva a desestabilizar al país. También el dirigente nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela informó que dentro de la agenda del mes de febrero, que han denominado mes rebelde y patriótico, se desarrollará por noveno año consecutivo el Festival de Playa, Balnearios y Parques en más de 100 puntos del país, con actividades culturales, deportivas deportivas y recreativas, aparte que, bueno, coincide este año con los carnavales. Indicó que en 335 municipios la JP Sub ratifica su compromiso con la nación en todos los espacios, por lo que se ha integrado a la propuesta de paz nacional, participando como voluntarios en las jornadas de mantenimiento de los diversos espacios educativos del país. La Marcha de la Juventud, convocada por el Gran Polo Patriótico y el Comité de Víctimas de las Guarimbas, tiene el permiso aprobado por parte de la Alcaldía de Caracas para desarrollarse desde las 10 de la mañana de hoy entre Plaza Venezuela y Parque Carabobo. Esto lo informó en rueda de prensa el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien explicó que la Juventud del Gran Polo Patriótico cumplió con los requerimientos legales e hizo la solicitud con la debida antelación para realizar una movilización en conmemoración de la épica Batalla de la Victoria, que fue comandada por José Félix Rivas, ¿no? La oposición estaba convocando a una movilización por la zona de los Chaguaramos, ¿verdad? Una movilización, pero como que chiquitica, entre la Plaza Las Tres Gracias y la Iglesia de San Pedro. Por supuesto que supuestamente iban a salir de la UCB, que de hecho el presidente de la Federación de Centros Universitarios de esta casa de estudio de derecha, pues estaba convocando también a un acto en el Aula Magna, donde van a sacar el manifiesto de la juventud, el manifiesto de Caracas, qué sé yo, un documento donde van a hablar de la crisis económica, que el país está cayendo a pedazos, de las violaciones a las libertades, de las violaciones a los derechos humanos de los que fueron sus verdugos hace un año, ¿no?, que los utilizaron como carne de cañón. Bueno, ellos sacarán su manifiesto. Estimamos que la idea era que esa movilización saliera de la UCB y se fuera hasta la Iglesia de San Pedro. Develó anoche el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa con el Mazo Dando, que la idea era armar guarimbas, incluso hasta prenderle fuego a la Iglesia de San Pedro, que es un emblema. Aparte de que es un emblema de la ciudad, es también como que meterse con la iglesia. Ahora, prenderle fuego a la Iglesia de San Pedro, capaz que colocan gente con franelas rojas con los ojitos de Chávez para echarle la culpa al gobierno bolivariano. ¿Quién sabe, no? A los seguidores del gobierno bolivariano. El asunto está en que dijo el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, recordemos que esta zona queda en el municipio Libertador, y el municipio Libertador es territorio de paz y no pasarán. Aparte de que no pidieron permiso, y sin permiso no pasan. Por otro lado, también Diosdado Cabello pues alertó, ¿no?, sobre uno que María Corina Machado ha estado muy, muy activa en las redes sociales, llamando a la gente a salir a la calle, ¿no? Ese ha sido pues el movimiento, llamando a la gente, convocando, ¿no? Hay diferentes voceros, entre ellos María Corina Machado, que están llamando a reactivar las guarimbas el día de hoy. Para reactivarlas necesitan un detonante. Y estamos seguros que uno de los detonantes que ellos estaban buscando, por lo menos aquí en Caracas, es esta manifestación de la oposición en los Chaguaramos, que bueno, estamos hablando del municipio Libertador, y a ellos lo que les interesa es tomar puntos políticos, puntos estratégicos del municipio Libertador y trasladar su violencia a este municipio, ¿no? Pero bueno, me llama mucho la atención porque por un lado están llamando a tomar las guarimbas, pero por el otro lado, como que en el fondo ellos saben que no van a tener mucha convocatoria, porque en ese mismo programa Diosdado Cabello comentó, ¿no?, en Los Mazazos, que por ejemplo ya María Corina Machado tiene su pasaje para pasar los carnavales en el Gran Roque. Antonio Ledesma tiene su pasaje comprado para pasar también los carnavales fuera del país. Y tenemos que estos dirigentes que están convocando a los muchachos a que armen guarimbas se van a ir de carnavales, mientras los muchachos van a estar aquí quemando carros, quemando basura y dañando bienes públicos. Los otros van a estar meneando la caipiriña y la piña colada. Entonces, una de dos, que de verdad que los siguen utilizando como bobos, o la otra es que ni ellos mismos confían en las posibilidades de éxito de reactivar las guarimbas en este momento. Vamos a ver, vamos a estar atentos. El año pasado empezaron por el 23 de enero y me parece que a las autoridades las agarraron caídas de la mata, porque los desastres de la fiscalía, esa matazón que se armó en la fiscalía, que fue otro 11 de abril que ellos habían preparado, eso que se preparó en la fiscalía, se pudo haber evitado, porque estos ya estaban vociferando la activación de la salida desde el 23 de enero. Y por las redes sociales, no hay un principio, no sé, yo no soy abogada, no hay un principio que se llama noticia criminis. Eso no hubiera aplicado con estas personas, porque quizás con María Corina Machado, ella en aquel momento, si no me equivoco, disfrutaba de inmunidad diplomática, no estoy segura. Creo que ella todavía disfruta de inmunidad diplomática, pero Leopoldo López no. No era para haberle echado los ganchos, no era para haber investigado, no era para haber prohibido esa marcha o haber reforzado la seguridad. Pero Caracas la prendieron el 12 de febrero de 2014 y pienso yo que se pudo haber evitado, o por lo menos se pudo haber se pudieron haber atenuado esos efectos tan negativos que tuvo. Lo que podemos decir a favor, ¿no? Como dicen, toda crisis representa una oportunidad. El pueblo venezolano aprendió a valorar los principios de paz, los principios de convivencia. Este golpe tan duro nos hizo crecer como personas y nos hizo crecer también como ciudadanía, independientemente de ciertas desviaciones que tengan que ver con el manejo de dineros, productos, bachaqueos y afines, pero nos hizo crecer. A pesar de esto, hemos crecido como venezolanos y como venezolanas. Bueno, hizo el alcalde Jorge Rodríguez pues toda una rememoración de lo que ocurrió aquel 12 de febrero de 2014. También Jorge Rodríguez invitó a los caraqueños y visitantes, que cada vez son más, a disfrutar de los carnavales de paz. El día sábado 14 de febrero se va a elegir a la madrina juvenil de la ciudad de Caracas para los carnavales. Y todos estos preparativos que incluyen fiestas, comparsas y actividades culturales, actividades deportivas, conciertos en las 22 parroquias, culminan en el gran desfile de carrozas el próximo martes 17 de febrero. Ese martes tendremos el gran desfile. Cada una de las parroquias elaborará su correspondiente carroza y realizaremos un concurso que culminará en obras y en alguna premiación de aquella parroquia que haya mostrado mayor inventiva, el mayor gracejo en la elaboración de sus carrozas. Dijo Jorge Rodríguez que que a Robert Serra, ¿verdad?, informó que en Puerta de Caracas, de la parroquia La Pastora, se inaugurará hoy la Casa de la Memoria de la Juventud Robert Serra, además de ser remozada la plaza en honor a José Félix Rivas, que desde hoy se sumarán a los espacios de paz y disfrute que brinda el gobierno de Caracas, la alcaldía del municipio Libertador y el gobierno nacional. De manera que las dos actividades públicas que se van a realizar hoy son la Marcha de la Juventud y la inauguración de importantes obras en Puerta Caracas, finalizó Jorge Rodríguez. Así que bueno, como ya les dijimos, se va a llevar a cabo a partir de las 10 de la mañana la movilización revolucionaria, que partirá desde Plaza Venezuela y llegará hasta Parque Carabobo. Un sector de la oposición liderado por María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, que ya tiene sus pasajitos para irse de carnavales, de asueto de carnaval, han convocado a marchar por nuestros héroes y en honor a quienes no están hoy en diferentes ciudades del país, incluyendo la capital venezolana. De verdad que tienes un caretabla. Porque ¿quiénes son los responsables de esas muertes? Ellos. No, bueno, como ya lo dijimos, además la Federación de Centros Estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela informó que lanzarán un documento, la declaración de febrero, los 12 lineamientos para la lucha en 2015. Venezuela necesita más que nunca jóvenes comprometidos y aquí estamos dispuestos a luchar, dijo el presidente Hasler Iglesias, el presidente de la Federación de Centros Estudiantiles de la UCB, en su cuenta de Twitter. Ojo y mosca, pues. Son las 10:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y en honor a la juventud nos vamos con este bonito tema de el dúo andino Sueños Repetidos. Se llama La Canción de la Juventud. Como ella, fuerte como él, tiene un mundo de Dios.

quienes orgullosamente se incorporaron a las filas revolucionarias con el propósito de emancipar a nuestra patria. Durante el trayecto entre la capital y el pueblo de La Victoria, Estado Aragua, lugar de la contienda, venciendo en desigual combate a las tropas de José Tomás Bóves, Simón Bolívar, al enterarse de los sucesos de La Victoria, lanzó al día siguiente una proclama ensalzando las glorias de Rivas y le otorgó el título de vencedor de los tiranos. Se celebró en esta fecha el Día de la Juventud en conmemoración de tan magno acontecimiento patrio. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Y si tú me permites, ahí te acompañaré. Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. ¡Gracias! saqueros de la paz, nunca jamás te dejaremos. No, no, no. Dilo grito. Me identifico con este mensaje. Alegría y paz, ese es mi lenguaje. Para que me entiendan de la manera más clara, canto con el corazón de juventud, gente sana. Somos presente, somos futuro, somos la maquinaria de la patria, somos duros. Podemos mostrar que así se puede lograr el estudiar, trabajar por la nación, avanzar. Esa es la patria que yo quiero soñar. 10:35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Swing Juvenil. Y el tema Somos, bonito tema en homenaje a la juventud venezolana. Y bueno, les informamos que las operaciones a partir del sistema marginal de divisas SIMADI en la banca comenzarán este jueves. Este jueves 12 de febrero comenzarán las operaciones a través del sistema marginal de divisas SIMADI en la banca nacional, con la entrada en vigencia del convenio cambiario correspondiente, que permite de inmediato la negociación de saldos y de títulos en moneda extranjera, mientras que la compraventa al menudeo comenzará a partir del próximo jueves 19. Para las operaciones de negociación de divisas en moneda nacional que podrán realizar los bancos universales a través de sus mesas de cambio, se fija un monto mínimo de $3,000 estadounidenses, conforme a un aviso oficial conjunto del Ministerio de Economía y Finanzas y Banca Pública y del Banco Central de Venezuela. Estas órdenes de compra y venta solo podrán ser realizadas y cruzadas entre clientes de la misma institución que opera la mesa ante la cual se presenta la oferta y la demanda de moneda extranjera. La negociación será de contado y el saldo se depositará en las cuentas de moneda extranjera abiertas en el Sistema Financiero Nacional, que establece el convenio cambiario número 33, dictado por el Banco Central de Venezuela y publicado este miércoles en Gaceta Oficial. En cuanto a las operaciones cambiarias al menudeo, el monto máximo de venta de divisas a cada persona por día en las casas de cambio será de $300 cuando la negociación sea en bolívares y de $200 cuando tenga por objeto billetes extranjeros. El tope mensual se fijó en $2,000 o su equivalente en otra divisa y el límite anual de $10,000. La venta de divisas al menudeo por parte de los bancos universales tendrá un monto mínimo de $300 por persona. El mercado al menudeo contempla la compraventa de divisas en billetes extranjeros, cheques de viajeros o de divisas a personas naturales a través de transferencia, así como la compra de cheques cifrados en moneda extranjera y las operaciones de cambio vinculadas al servicio de encomienda electrónica. Así que bueno, esta es la información. Ya SIMADI empieza a operar a partir de hoy. El próximo jueves, pues ya será la venta, compra y venta de divisas al menudeo, pues pocas cantidades para las personas como ustedes y como yo que estén interesadas en comprar o vender divisas, ¿no? Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. De hecho, ya nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Contraloría Popular, feliz día, joven y bella. Gracias. También felicidades a la juventud acumulada. Gracias al comandante Eterno y a Mauro de Catia, que en paz descanse. La verdad, recordamos con mucho cariño a nuestro querido Mauro de Catia, un hombre que acumulaba años, pero con los años se volvía cada vez más joven. Hermoso ser humano, Mauro de Catia. También nos escribe Henry Hernández y nos dice, a la actitud psicópata de López denunció Diosdado Cabello en su programa con el mazo dando. A kilómetros se nota lo enfermito que es este tipo. Y bueno, ya que estábamos hablando de divisas, una de las bolas que estaba corriendo la oposición era que iban a dejar sin remesas a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes universitarios. A los estudiantes que se encontraban en el exterior, pues Nelson Meréndez asegura que las remesas para estudiantes en el exterior están garantizadas. El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, aseguró este miércoles que las remesas están garantizadas para todos los estudiantes que están fuera del país. Todo el que está en el exterior tiene que terminar su posgrado en buen término. Si es un doctorado, que lo termine. Si le falta un año, que lo termine, comentó. Asimismo, señaló que los que están ahorita con este nuevo sistema, se les garantiza la remesa, que no tengan ningún nervio, que se dediquen a estudiar, porque necesitamos que la gente tenga mayor preparación y formación académica práctica para el mayor desarrollo del país, explicó el presidente del Banco Central Central de Venezuela, quien indicó además que ha habido constancia y que se sigue garantizando la entrega de divisas porque se necesita que los venezolanos tengan una mayor preparación para el crecimiento de la nación. Y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Hola. Sí, hola. Ah, buenos días, ¿cómo está, Alexander? Un poquito. Hola, Alexander, ¿cómo anda todo? Bájale un poquitico a tu radio, que se escuche un poquito de feedback, por favor. Ya, creo que está ahí. Ok, sí. Ah, buenos días, llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo, Alexander? ¿Qué nos cuentas? Bien, bien, vale, trabajando. No sé cómo estoy viajando el interior por mi trabajo, pero no un día muy tan frecuente como antes. ¿Y el amigo Rando? No, fíjate, Rando le asumió la dirección de la emisora. Y entonces las actividades, ¿no? La serie tiene muchísimo trabajo que hacer y todas las cosas que implica este nuevo cargo no le permiten estar con nosotros acá en la ventana. Entonces, está en mis manos. Pues. Buen rato que no les llamaba. Sí. Oye, me estaban llamando por los clientes. Tú sabes que estuve leyendo, de ahí todo lo que es el nuevo sistema cambiario, ¿no? Bueno, creemos que es el sistema marginal ayuda mucho, sobre todo con el paralelo. El CIMADI, sí. Que la gente tenga el sentido común de ver que si vas a comprar en el banco el dólar con la subasta del día, el monto que no se vayan a poner a inventar, porque ya el famoso Bitcoin ese más bien subió el precio del dólar. Entonces la gente va a angustiar, ¿no? ¿Por qué te vas a angustiar? Tú vas el jueves al banco si quieres un dólar. Claro, es que están subiendo el dólar porque están desesperados. Los que tienen el poco de dólares a punta de comprar cupo. Están desesperados porque se les acabó el negocio. Ya cualquier persona lo puede comprar a través de la banca. Exactamente. No, y también te iba a hacer un comentario. Yo estaba leyendo un reportaje, por cierto, de una persona que es un periodista internacional. Ajá. Y me dijo algo que fue muy contundente sobre la gente de las patitas. Ajá. La gente de la marquita de la M, ¿no? Me gusta decirles la propaganda, pero no vale la pena. Ajá. Y otras compañías de comida rápida, que resulta que ellos están recibiendo dólares de tipo de alimento, y eso yo no lo sabía, para ellos traer sus productos que deberían de comercializarse, comprarlos aquí en el país, porque aquí hay papa. Claro, aquí hay papa, aquí hay pollo, aquí hay pan, aquí hay lechuga, aquí hay tomate. Ah, pero más importante de esto, ¿no? ¿Qué carabajo? Me metí en una página de internet con la ciudad, ¿no? Entonces ellos tienen el Big Mac. Y resulta que el Big Mac allá en el Imperio cuesta $4.50. Pero entonces el precio que tienen aquí, Poli, tomando los 6.30, está en $60. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, mira, tengo un llamado al ministro, sobre todo a Sundé, a Andrés Eloy y a Pires. Mira, no puede ser que nos desapó. Y algo muy importante que parece que no han tocado, porque de verdad, como te digo, en el interior hay un problema fuerte con el abastecimiento. Amigo, el general Osorio, yo le hice el llamado. Mira, ahí se han dado la tarea un grupo de señores. Lamentablemente, yo no tengo nada contra las personas de origen europeo, pero ellos como que están empeñaditos. Agarrar un camión, se va a ver un perro como así curadijo y se quieren meter un pote de leche y entonces, si les gusta bien, si no, también. Y escoltado por, que fue lo que más me indignó, con la ayuda de la policía de la zona. Sí, bueno, eso le estaba avisado, hablando con un camarada esta mañana, que en esto del bachaqueo y la especulación, la policía tiene complicidad. Eso para mí. Yo estaba el fin de semana en el mercado de los corotos ahí en Quinta Cristo. Porque yo a veces, como yo vendo herramientas, yo a veces voy y compro una oportunidad con una persona, tengo un producto a la venta. Y me no mucho ver personas que hacen, compran esos pañales, esa comida, y todos esos productos regulados que el gobierno les cuesta. Tratar de mantener un precio justo y tú ves que en el mercado de los corotos, que me dijo un tiempo que ya había una vendedora de personas vendiendo un paquete de pañales de 20 tipo G en $600. Imagínate. De 20 pañales, ese cuesta $74. Y en el previo bono, $500. Los champús, $150. Entonces, mira, yo le digo, yo sé, yo veo a un policía y dice, amigo, mira, esa gente está haciendo un acto delictivo. ¿Y sabes qué me funciona la policía de la ciudad bolivariana? Un Gómez, decía Gómez, porque lamentablemente en los uniformes nuevos no se ven las placas de esa gente para denunciarlo. Y dice, mira, eso no es mi problema. Mi problema es estar ahí vigilando la vida. Sí, sí. Sí, están vigilando la vía y bueno, y ponen la manito para que se la mojen y se hacen los locos. No, es que ese es el punto. Y de verdad, de lo demás, bueno, felicito mucho a mi hijo Marco Torres, y a todo su equipo y el presidente. Bueno, presidente, estemos, porque no puede ser que tres gatos estén tratando de levantar una polvorera. Pero esta vez a estos tres gatos les traigan su tirillazo, porque ya está fuerte ya. Ya vamos a meterle la cana, presidente. Ya se acabó de decir, no los distribuidores de alimentos, carne, pollo y queso, sigue el mismo precio especulativo, carne a 500 bolívares y así. Mire, ministro Osorio, eso ya no se puede hacer ningún convenio. Distribuidores, no, metan los presos. Para eso están de votos, y ahí está bien claro las sanciones a las personas que son usureras. Bueno, esta les dejo, pasen muy buen día. Felicitaciones a Rando por su nuevo cargo, y bueno, seguiremos aquí en pie de lucha. Así es, un abrazo grande para ti, Alexander. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Isa García, buenos días, Luyer Loyo, usuaria. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de El Atillo. Saludo al amigo Alexander, que tenía días que no lo escuchábamos. Mira, amiga Enza, bueno, inicialmente, hoy es el Día de la Juventud, de la que la tenemos prolongada y los que están empezando. Así es, feliz día, Fernando. Muchísimas gracias, Isa García, igualmente. Bueno, amigo, yo quisiera en este momento, porque fíjate tú, esta mañana escuché dos noticias, vamos a decirla por delante. Una, la gente que agrupa a los perfumeros se están quejando de que no le han entregado la cantidad de dólares necesaria para ellos traer sus esencias y sus perfumes terminados al país. Ya va, pero es que ellos, ¿por qué se les tiene que dar dólares preferenciales para los perfumes? Como si aquí no tuviéramos esencia. Espera, o no hubieran cosas más importantes. Por allí voy. Aquí en el país, ahí nosotros tenemos, inclusive, porque dicen que los perfumes que no están hechos con alcohol de uva, o sea, se esfuman muy rápido. Nosotros tenemos uva aquí, ya tenemos una muy buena siembra de uva, porque aquí hay buenos vinos, no vengan a decir que no ahora. No vengan a criminalizar lo que hizo el señor de la Polar y los señores Osborne en el Zulia, porque eso es de ellos. Y ese vino no es malo, vamos a estar claros. Entonces hay buen alcohol de uva que con ellos puede fijar mucho mejor los perfumes y las esencias. Amigo, por Dios, eso no es necesario para la vida. Eso no es necesario para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Eso es un lujo y hay un impuesto al lujo. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo mínimo necesario para hacer con ellos. Otra, escuché una del señor Aranguibel, Alberto Aranguibel, con CNN, por mera casualidad. Yo pregunto, entre oposición y gobierno, ¿quién es el victimario y quién es la víctima? ¿Quién agredió a quién? Porque aparentemente el gobierno es el que agrede, sí. Pero en este caso no fue así, porque la palabra, o sea, los hechos dicen que hubo 43 muertos. A propósito de esa revuelta que se inició el año pasado, tal día como hoy, pues, de ese tipo de desorden. Entonces, mira, hay que buscar la manera de que nosotros no sigamos haciendo el papel a gran nivel, lo que hizo muy inteligentemente. Mire, yo no voy a polemizar, porque yo no puedo estar a la orden. Él está en Argentina en este momento, y si tú me llamaste para estar polemizando con un señor de la Universidad Católica que dirige no sé qué cuestión de la parte de los abogados allí internamente en la universidad, no me di cuenta quién era realmente. Yo no voy a polemizar con él porque yo estoy en otra situación. Tú me llamaste para una opinión, ya la di. Sin polemizar, buenos días y hasta otra oportunidad. Y lo cortó. Entonces le dijeron que el chavista no quería, ¿cómo se dice? Responder. Eso no es así tampoco. Por eso que uno dice que CNN se le ve todo, que está en contra del país. Contra del gobierno, contra del país. Es más, uno ya despierta suspicacia. Cada vez que viene Patricia Gianniotti, uno dice, ay, ya van a hacer algo. Este era uno de esos locutores masculinos que es muy conocido, no me acuerdo cómo se llama, pues. Pero otra cuestión quiero decir, con esto del cambio. ¿Por qué? Por una razón. Nosotros tenemos en Venezuela una gran cantidad de personas que están sin papeles en Venezuela, y muchos, no de ellos, sino de otros que sí tienen papeles. Tú, con cruzar la frontera y venirte de allá para acá, eres turista, ¿ok? Si a nosotros nos permiten $100 diarios, ¿no es que es el cambio? ¿Aló? Sí, te escucho. Si a nosotros nos permiten $100 diarios, para ellos $100 conseguirlo en el mercado local, en cualquier esquina de la ciudad que tenemos al lado, se lo pueden traer. Ojo pelado con ellos, porque vamos a tener entonces bachaqueros financistas, o de la bachaqueros de divisas, no de alimentación, sino bachaqueros de divisas. Ojo pelado con ellos, porque nosotros tenemos mucha gente aquí coleadita, que no nada más no son del país de al lado, hay de un poquito más arriba y otro poquito a la derecha, y de varias nacionalidades que se van a tratar de lucrar de un cambio que a nosotros nos va a ser positivo, no. Pero a la larga, como mientras más oferta haya, el dólar va a bajar, por eso que ellos quieren aumentarlo en este momento, porque esa es la lógica. Si hay dólares en el mercado, tú no tienes por qué ir al mercado paralelo. De eso se trata. Ojo peladito. Mañana, otro ratico. Ok, Fernando, gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Mira, no, yo no comparto contigo tus suspicacias, ¿no? Con respecto a lo del dólar, a lo del dólar Simadi. Por la sencilla razón que ese no es un dólar ni subsidiado por el Estado ni preferencial. Entonces no es negocio. O sea, el dólar Simadi no se va a cotizar a 12 bolívares como está el SICAD y mucho menos a 6.30. El dólar Simadi se va a manejar de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda que rige los mercados internacionales. Entonces, básicamente será lo mismo adquirir el dólar Simadi aquí como adquirirlo en una casa de cambio en Colombia o en una casa de cambio en Cuba o en una casa de cambio en otro país. ¿Por qué no? Porque hay algo que hay que dejarlo claro. El dólar a 6.30 no es que la divisa esté a 6.30. Es un dólar preferencial subsidiado por el Estado venezolano para la importación de bienes de primera necesidad, es decir, medicinas, es decir, alimentos. Son bienes que cubren el 60-70% de las necesidades diarias de los venezolanos. Está el dólar SICAD, ¿verdad? Que eso se rige por la oferta y la demanda interna, dependiendo de la cantidad de dólares que la empresa privada también coloque en el mercado, cosa que no hacen mucho. Y el dólar SICAD también es una especie de dólar preferencial. No sabemos, tendría que empezar a operar el Simadi para ver cuál sería el precio del dólar. Pero ese también es una especie de dólar con un cierto corte de preferencialidad que sea lo que lo dejan para áreas como de repente la pudiera ser la importación de tecnologías, o más que de tecnologías, de ropa y calzado. Por ejemplo, los zapatos, la ropa, te la importan muchos comerciantes con dólar SICAD. Pero el dólar Simadi se va a regir por los mismos parámetros de valor que a nivel internacional. Entonces, realmente no creo, de verdad no creo que sea negocio ese tipo de bachaqueo financiero. Lo que sí sigue, sí pudiera seguir siendo negocio, porque el bachaqueo financiero, Fernando, ya lo tenemos. Lo tenemos a través de los raspacupos. Lo tenemos a través de la gente que vende sus cupos de las tarjetas de crédito. Lo tenemos a través de los bachaqueros del aire que agarran un avión para Cuba o un avión para Perú con 40 tarjetas de crédito y ¡rácata! Porque esos son dólares que a pesar de estar calculados a SICAD, son mucho más baratos que el circulante que está por ahí y sigue siendo negocio. La idea es que cuando caiga el dólar paralelo, ya deje de ser negocio también el estar raspando cupos y el estar vendiendo los cupos. Esperemos que eso sea así. Pero el bachaqueo financiero ya existe. Y eso, y tu suspicacia de que si van a venir entonces a cambiar los dólares los extranjeros para acá, no. No, aparte que se requiere un número de cédula, o sea, un pasaporte. O sea, no creo, de verdad, no tengo las mismas suspicacias que tú. Con respecto a lo de los perfumes, mira, vale. Pero esto es el colmo de los colmos. Cualquiera va a una perfumería de estas famosas, esta de las villas, qué sé yo. ¿Y qué es lo que consigue? Perfumes importados que te cuestan miles de bolívares. ¿Por qué? Porque sencillamente eso es un artículo de lujo que no tiene dólares preferenciales. Por otro lado, los perfumes que se pueden hacer aquí pueden ser las colonias para niños o estas fábricas que te fabrican copias de perfumes. Estas franquicias. Y esas esencias las adquieren a través de las franquicias. Entonces, de verdad que es ridículo. Y esto tiene que ver también con esa cultura rentista petrolera que venimos arrastrando desde que abrió el primer chorro de petróleo aquí en este país.

11:10 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchábamos a Buena Fe y este tema dedicado a nuestros jóvenes universitarios de Corazón Universidad. Bonito tema, de verdad, qué lindo es. Bueno, y les recordamos que siguen abiertas las vías de participación. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y fíjense ustedes, ¿vale? Nosotros ya andábamos diciendo que estaban, ¿no? Bueno, vamos a ir primero. Yo ayer escuchaba al presidente Nicolás Maduro que estaba hablando sobre la necesidad de formar a nuestros muchachos, que bueno, que los tiempos han cambiado y tener y que las escuelas, ¿no? En las escuelas y en los liceos se haga toda una campaña para prevenir el embarazo temprano. Realmente eso es un problema. Venezuela es uno de los países de América Latina donde las mujeres se embarazan y tienen hijos más jóvenes, ¿no? Muchas muchachas ven interrumpidos sus estudios o los continúan, los padres los apoyan, pero imagínense ustedes lo duro que es sacar un bachillerato con un bebé de brazos, aparte que no se tiene ni la madurez física para un parto y mucho menos la madurez mental para asumir lo que es la maternidad. Pues una de las cosas que planteó el presidente Nicolás Maduro es esta lucha contra el embarazo temprano, y eso tiene que ver primero pues en la formación de valores. Ojo, el sexo no es malo per se, ¿no? Una formación de valores y decirles que bueno, que todo tiene su momento, ¿no? Y que el sexo es realmente maravilloso cuando uno ya está adulto, por lo menos tu cuerpo se terminó de formar, que por lo menos tienes ya 2, 3, 4 años menstruando. Pero no puede ser que te venga la primera menstruación o antes de que te venga la menstruación y ya estés teniendo relaciones. Lo mismo unos muchachitos que todavía no le han terminado de salir los pelos de las axilas y ya están jugando a tener sexo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también nosotros como padres tenemos que abrir la mente. Porque yo he escuchado a muchos padres hablando que, ay, no, lo que pasa es que si yo le hablo de anticonceptivos a mis hijos, les estoy dando permiso. No, estás previniendo. Si tienes una verdadera relación de comunicación con tus hijos y les explicas sobre las ventajas y desventajas de la sobre las ventajas de la iniciación sexual a una edad apropiada y las desventajas de la iniciación sexual temprana, y que de paso sepan cómo cuidarse, se evitan los embarazos adolescentes. Y si hay una buena comunicación, el muchachito o la muchachita no tiene por qué estarse iniciando sexualmente a los 12, 13 años. ¿No? Entonces también quitarnos como que ese tabú, ay no, yo no le hablo de sexo a los muchachos, no, que es que si yo le digo a mi, si yo le hablo a mi hija de 12 años sobre los condones, le estoy dando permiso. Para tener sexo no se pide permiso. Quien lo quiere tener, lo tiene, con permiso o sin él. Bueno, y esto tiene que ver por una denuncia de contrabando de condones, y de eso vamos a hablar después de la siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días, Enza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy bien. Feliz día de la juventud. Igual, feliz día para ti. Y para todos los para jóvenes todos. Que trabajan ahí en Alba Ciudad, y los de la juventud acumulada. Así es. Si acaso los hay. Bueno. Mira, Enza, con respecto a eso lo que estás diciendo de la... Bueno, también habría que revisar, porque ahora los padres también para criarlos dicen, ay, no, es que no le puedo decir nada por la LOGNA, yo no sé si, yo nunca me he leído la ley. No, son excusas, la LOGNA en ningún momento te dice que no le hables de sexo a tus hijos. Sí, porque, ay, no, que me van a acusar con la LOGNA y a mí es la que me van a meter presa. Uh-huh. Entonces también hay como una negligencia ahí y es verdad, yo crié hijos y es fuerte y, bueno, uno tiene que tener mano de hierro. Uh-huh. Mano de hierro, porque si no se te descuadra la cosa. Claro, no, pero yo pienso que también es fundamental recordar que uno también fue joven y uno también metió la pata y uno amor. También tenía sus dudas, entonces sí, hacerlo con amor, pero también con mucha firmeza, ¿sabes? Uh-huh. Porque si no, el muchacho cree que... Porque yo hoy me acuerdo hace años que hicieron un programa en Radio Caracas, claro, uh-huh. No le pasaban la cara a los muchachos, hicieron unas encuestas y hablaban con los jóvenes ahí, los estudiantes de secundaria. Uh-huh. Y entonces la muchacha, bueno, ¿y tú tienes eso? Sí, yo tengo sexo con mi una niña de 14 años. Y bueno, ¿y usan condón y eso? No usas nada. No uso nada. Y si quedas embarazada, ¿cómo vas a hacer? Le decía la periodista, uh-huh. la reportera. Y entonces la muchachita contaba, bueno, ahí está mi mamá y mi papá. Uh-huh. O sea, también sí, una actitud bien, bien así como bien irresponsable, ¿no? Sí, señor. Que bueno, ahí están para que me críen el muchacho. Pero y eso es falta de comunicación, eso es por decirlo. Sí, sí, me críen el muchacho y bueno, Mira, una cosa esa, ¿qué pasaría con los muchachos estos que estaban estudiando y que inglés en Irlanda, por allá, en Gran Bretaña, que era lo que estaban, era estafando a la nación? ¿Qué pasaría Mira, con eso? No, tengo entendido que les cortaron el chorro. Dejaron de darle... Bueno, y se regresaron, sí, muchos sí. Regresaron. Claro, pues se les acabó la manguangua. Pero, y bueno, me imagino que pagarían eso. Ah, eso es lo que no sé. Mira, y quién le dijo al ministro Nelson Meréndez que esos estudiantes van a regresar. ¿Quién avala eso? Que van a regresar, me iría demasiado, quieren quedarse por allá. No necesariamente, porque yo tengo amistades que se han sido becarios de Fundayacucho y han regresado. De hecho, nuestra usuaria Liberaima Salazar hizo su doctorado en Jena y estuvo un montón de años allá, ya se casó allá y estaba buscando trabajo aquí en Venezuela y después de casi 5 años es que consiguió trabajo aquí en Venezuela porque sí, no lo conseguía. Sí, piensa, pero son los que menos, ¿verdad? Yo creo que debería haber compromiso. Bueno, si usted se queda por allá y esos dólares son subsidiados por el Estado venezolano, es decir, el pueblo venezolano, entonces, bueno, usted queda con una deuda de tanto, páguenos. Digo yo, chica, porque ¿hasta cuándo? Así era que se manejaba antes Fundayacucho. Porque a la mayoría de esa gente, los que menos, bueno, como Pirela, como muchos, como dices tú, pero esos son los menos que regresaron al país a darle el aporte de conocimientos y a Venezuela. Pero la mayoría, todos se quieren quedar por allá, eso es así. Entonces, bueno, mira, una cosa, tú sabes que con la resolución esa 8610 de las Fuerzas Armadas, ajá. Bueno, yo sí estoy de acuerdo, porque yo digo, oye, pero también ellos son, ¿cómo se dice?, seres humanos, también tienen derechos humanos. Y se vio la cantidad de funcionarios de seguridad que fueron asesinados durante la Guarimba y otros tantos, pues. Entonces yo creo, y yo digo, ¿por qué no pasan a la ministra de Comunicación un recuento, que por cierto eso lo ha sacado Walter Martínez en sus cosas, donde se ve la represión de la policía? ¿Dónde está Ocupe Wall Street, Ocupe yo no sé qué, Ocupe no sé cuánto? Todos esos movimientos se disolvieron, ¿pero por qué? Por la represión, mi hermana. En Gran Bretaña tiran unos perros, unos pastores alemanes. No, que yo estaba echando ese cuento ahí en una cola y una cosa. La mujer, una escuadra de respuesta. Ay, no, esos perros no muerden. Entonces yo dije, sí, señora, no muerden, porque a ellos le sacaron los dientes y le pusieron plancha de goma a esos perros. Qué cara más dura, allá. De verdad, que sí, gente. Que no muerden. La represión en Estados Unidos, donde se ve a una señora que lo sientan a todos y la policía le echa el gas pimienta en los ojos directamente, hasta una señora como de 80 años se lo echaron. A una mujer que el policía, bueno, eso fue otro caso, que la mujer estaba como mareada, drogada, yo no sé, y entonces discutía con el policía porque se comió la luz y el policía le metió ese trancazo por la cara y la volteó y le puso las esposas. Entonces, esa es la represión que ellos quieren, o sea, que a ellos les gusta, defienden tanto a los Estados Unidos, defienden a todos esos países, pero vean cómo les dan palo a los manifestantes. Lo de Ferguson últimamente, los que estaban ahí, los policías o la Guardia Nacional, no sé qué, lo de Ferguson y todo lo que pasó, que mataron a esa gente de color, a esos hombres, y que estaban en la marcha, eran armas de guerra. Uh-huh. Contra los manifestantes. Entonces yo no sé qué tanta laraca, sí. Y estupideces hablan esa gente. Y en San Francisco tengo dos amigas que fueron el año pasado y se quedaron locas, dos en diferentes fechas, y se quedaron locas con la cantidad de indigentes mutilados, porque son los soldados de la guerra, indigentes mutilados que hay en San Francisco, que se mueren con el frío. Por cierto, la noticia salió en Telesur, creo, que estaba sacando la noticia. Okay. Esa cantidad de indigentes. Entonces, que hablan tanto de Venezuela y de los derechos humanos y todo. Aquí se muere una paloma y es culpa del gobierno. Es así. Bueno, cariño, sí. Bueno, tenemos otra llamada ahora en espera. Un abrazo grande y gracias por tu participación. Ok, adelante, buenos días. Buenos días. No, bueno, se cayó la otra llamada. Bueno, cualquier cosa vuelven a intentar. Y bueno, lo que estábamos hablando antes de... ahora sí, parece que está entrando la llamada. Vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días, Insa, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? ¿Cómo está? Feliz día, la juventud. Igual, para feliz ti, día para ti y para todos. Mira, Insa, continúa el bachaqueo de las, como tú le dices, central bachaquero. El central bachaquero. Aquí sí. En el Prado de María. Hoy saca, mira, como tú lo dices, llegan el camino y eso es jabón y jabón. Hoy sacaron, a esta hora ya se terminó, me comento. Es que lo que les llega a diario es una grosería, una cantidad inmensa y vuela en media hora. ¿Y qué van a esperar para caerles a ellos? Bueno. No, esos gerentes también son cómplices, esas. Y las mismas cajeras, pues, tienen como su cupo ahí, que apartan y apartan para la gente. Una dijo ayer que se ha ganado 4 tablas. 4. Imagínate. Otra que una señora que va siempre y dijo, me gané 3. Eso es sí, diario, sí, es que son, y son descarados y te lo dicen en la cara. Ajá, entonces entra el bachaquero, contrabandea, mejor por menos, listo. Sí, pero ¿qué van a esperar? Sí, la verdad. ¿Qué van a esperar? No, eso tienen que la central eliminar. La que sí está cumpliendo los bicentenarios a través de la cédula. Recuerda que todo lo que fue incautado en día a día fue llevado a los bicentenarios. Por ejemplo, el de los símbolos está funcionando muy bien con el terminal de la cédula. Muy bueno, y hay todos los productos. Creo que lo único que no hay es carne, pero por lo demás, pollo, leche, todo eso lo hay en los símbolos. Ahora, el problemita lo presentamos aquí en la central. Es puro bachaqueo, eso no, unas colas largas, interminables. Yo sé que mi esposo, para comprar café, yo un cuartico de café, fue el número 500. ¿Es que eso es justo? Ah, habiendo café aquí a tarrullazo. Uh-huh. No, en sabes que esto es mano, eso tienen que... Bueno, tienen que crear bastantes cárceles, por lo que veo. Porque uno dice que vayan presos, pero ¿dónde los meten? Tienen que hacer entonces nuevas cárceles. Y bien aisladas, que no los vaya a visitar nadie, porque no, para que aprendan. Porque esto no puede seguir, Ensa. La gente se cansa, como dices tú. Tú trabajas todo el día, entonces cuando tú vas a comprar algo, ya no consigues nada. Porque tú no puedes estar haciendo una cola 3-4 horas y vas a decir en la radio, no, mira, es que yo voy a comprar leche. No puede. No. Tengo que estar aquí a las 10. Mira, otra cosita. En cuanto a los del metro, aún, mi amor, yo no entiendo todavía por qué ellos no a los muchachos no les dan su cargo de ingeniero como tal, sino aparecen como auxiliares. 5 años de graduado, trabajan como... Pero no entiendo a quién, con quién deben acudir. Ustedes sí lo hicieron muy bien, ustedes hicieron una reunión y lograron que los homologaran, pero estos muchachos no. Estos muchachos están ganando un sueldo miserable y ahí trabajando, echándole ganas, y aún nada. Yo quisiera que esto llegara a oídos del ministro Jaime. Uh-huh. Ojalá, Dios quiera que ojalá se lo puedan transmitir. Bueno, un beso gracias, grandote, Ingrid. Cuídate ya, mucho, pues, Chaito. Mira, no, pero fíjate, no fue una reunión lo que hicimos aquí. Fueron muchas reuniones. Fue más de un año de reuniones. Y más de un año de negociaciones y dándole y dándole. O sea, no es que las cosas no son de un día para otro. Y eso, y la organización de los trabajadores es fundamental. Bueno, ya se acerca el momento de ir a la pausa. Y para cerrar lo que estábamos hablando en esta media hora, resulta que han denunciado contrabando de condones por mafias inescrupulosas. El coordinador de la Red Nacional de los Derechos Humanos, Asdrúbal Gómez, denunció este miércoles ante la Fiscalía un presunto contrabando de condones a través de páginas web. Es decir, no se consiguen preservativos en la farmacia, no se consiguen preservativos en los supermercados, pero los puedes comprar por Facebook, por Twitter, Instagram, mercadolibre.com, mucho más caros, ¿no? Hemos encontrado que los condones no se están consiguiendo en la red de farmacias privadas, se están consiguiendo en las redes sociales y en algunas páginas web que se encargan de vender productos. Asimismo dijo que también están denunciando porque el Estado ha comprado, compra preservativos para darlos en los centros públicos de salud. También se los da a fundaciones como las que tienen que ver con el combate contra el SIDA, o fundaciones como PLAFAM o AVESA, que trabajan, o sea, que trabajan con campañas de salud sexual y reproductiva. Pues resulta que estos preservativos que importa el Estado y que paga el Estado se los están robando de los centros de salud, del sistema de distribución pública y gratuita, y los están vendiendo por internet. Señores, entonces tenemos por un lado a un Estado que se preocupa por el problema del embarazo temprano, que habla de dar campañas en los centros educativos para evitar el embarazo temprano, y entre esas campañas no solamente está el conversar con los muchachos, sino también, bueno, mire, señores, darle, o sea, proporcionarle sus métodos anticonceptivos para el momento que ellos decidan iniciarse sexualmente. Porque es preferible, eso es preferible a que salgan con una barriga o, peor todavía, con un VIH o un BPH o una sífilis o una gonorrea, porque las enfermedades de transmisión sexual existen, señores. Entonces el Estado invirtiendo recursos para que vengan unos sinvergüenzas a robarse esos recursos o a bachaquear con los preservativos. Y tengo entendido que hay una situación similar con la píldora del día siguiente, que también están acaparando, ya vendiendo pastillas anticonceptivas. Es que de verdad que los bachaqueros y los contrabandistas no tienen escrúpulos. Definitivamente, señores, dejen de andar robando y pónganse a trabajar. Como también le decimos al alcalde de Sufre, Carlos Ocariz, que lo premian mucho, y Sucre está rebosante de basura. Como también le decimos al gobernador de Miranda, que ahora son los carnavales y mucha gente va a las costas de Miranda y se encuentran el desastre que tienes convertido el Estado. Señores, vayan a trabajar. Como dice Chico Buarque, va a ir a trabalhar, vagabundo. Trabalhar, criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura. Passou domingo em família, segunda-feira, beleza. Embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar. Pode apertar a gravata, vai te enforcar. Vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Vê se não dorme no ponto, reúne as economias, perde os três pontos no ponto da loteria. Passou domingo no mangue, segunda-feira vazia, ganha no banco de sangue pra mais um dia. Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião, não perde mais um minuto, perde a questão. Tenta pensar no futuro, no escuro, tenta pensar. Vai renovar teu seguro, vai caducar. Vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Passou domingo sozinho, segunda-feira, desgraça. Sem pai nem mãe, sem vizinho, em plena praça. Vai terminar moribundo, com um pouco de paciência. No fim da fila, do fundo da previdência. Parte tranquilo, irmão, descansa na paz de Deus. Deixaste casa e pensão só para os teus. A criançada chorando, tua mulher vai suar pra botar outro malandro no teu lugar. Vai te entregar, vai te estragar, vai te enforcar, vai caducar, vai trabalhar. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de Cultura,

partas a medianoche. No voy a detenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada para verte más blanca, blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo, para verte más blanca, blanquísima gaviota. Mis ojos llenaré con el cálido azul cuando tú te hayas ido. Y aunque no vuelvas nunca, sé que te esperaré, blanquísima gaviota, con agua dulce gaviota. Agua dulce, te esperaré, gaviota, con agua dulce. Ay, ay, ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Esto es un besito en el oído que nos da la mañana de hoy Ali Primera, y uno de sus temas más hermosos, definitivamente, Blanquísima Gaviota. Ese tema le gustaba mucho a mi padre, por cierto. Y bueno, recordemos que este 22 de febrero se conmemoran 30 años de la siembra de nuestro amigo, de nuestro panita Ali Primera. Entonces habrá una amplia programación para conmemorar los 30 años de la siembra de nuestro buen amigo Ali. El domingo 22 de febrero será la tradicional marcha de los claveles rojos en la península de Paraguaná para honrar al cantor del pueblo. Tuve la oportunidad de ir un año, ¿no? De estar allí un año, y de verdad que es una experiencia única. Es una experiencia única porque si bien uno marcha hasta con los claveles, con los claveles en la mano, uno marcha hasta la última morada de Ali Primera, pero es un ambiente de fiesta. Es un ambiente de fiesta que empieza desde dos días antes en la Casa Museo Ali Primera. Hay música toda la noche, hay una vigilia musical, hay actividades culturales. Es un lugar de encuentro y reencuentro de los cantores y las cantoras venezolanos. De verdad que es hermosísimo ir a la Marcha de los Claveles en honor a Ali Primera todos los meses de febrero. Quien pudiera hacerlo, perfecto, pero por lo menos una vez en la vida. Una vez en la vida vale la pena hacerlo porque es una experiencia inolvidable. Bueno, con diversas actividades, los falconianos conmemoran 30 años de la siembra del cantor del pueblo Ali Primera en una amplia programación que se inició el 1 de febrero y se extiende hasta el domingo 22. De acuerdo a la programación del Instituto de Cultura del Estado Falcón, este fin de semana continúa la Ruta de Ali, una actividad cultural que se ha venido desarrollando en los sitios donde el cantor del pueblo tuvo su tránsito vital. Este jueves 14 y viernes 15, en la población de San José de Cocodite, se presentarán los grupos Cunaviche, Ensamble Sonoro, Cuatro Cantos y Tinajas. Este viernes 20 será en la comunidad de Las Piedras, con la participación de las agrupaciones Guiro Rojo, Cambahué, Pueblo y Ensamble Sonoro. En la Casa Museo Ali Primera, en la península de Paraguaná, se estará inaugurando la exposición pictórica Los Niños Pintan a Ali el 16 de febrero, y se proyectarán películas documentales el martes 17 a las 6 de la tarde. También habrá talleres de serigrafía, pintura infantil y la segunda edición del Festival de Arte Barrio los días 18, 19 y 20 en varios sectores de Punto Fijo. Y bueno, la programación cierra el fin de semana del 21 y 22 de febrero con el concierto y vigilia de los cantores en la Casa de los Museos Alí Primera a las 7 de la noche, con la presentación nada más y nada menos que de los Guaraguao, Carota Ñemi Tajá, La Chiche Manaure, Cuatro Cantos, Alí Alejandro Primera, entre otros. De verdad que es maravilloso. Es maravilloso, de verdad que si pueden ir, si pueden extender los carnavales, agarrarse unos días de sus vacaciones e irse para allá, vale la pena, de verdad que sí. Y bueno, y la tradicional marcha de los Claveles Rojos será este 22 de febrero, partiendo a las 10 de la mañana. Pero además de eso, también van a haber actividades aquí en Caracas. Va a haber una actividad este 16 de febrero en la estación Guaraíra Repano. Se le va a rendir un homenaje a Alí Primera y bueno, entre otros cantores va a estar José Garcés, va a estar Ana Cecilia Loyo, así que también los invitamos, los que se queden o los que nos vayamos a quedar en Caracas estos carnavales, pues no perdamos la oportunidad para rendirle este merecido homenaje a nuestro Alí Primera. Para el 27 de febrero también va a haber otro homenaje a Alí Primera y en Los Teques, ya le hablaremos sobre eso, un homenaje a Alí Primera que está convocando el colectivo de mujeres cuatristas, ¿no? Y sobre eso le vamos a hablar cuando regresemos de los carnavales, ¿no? De este bellísimo homenaje que se le rendirá a Alí Primera, porque bueno, se cumplen este mes de febrero, se cumplen ya 30 años de su siembra. Bueno, en otro orden de ideas, les anunciamos, les informamos que el Metro de Caracas suspende el servicio en las estaciones de Chacao, Chacaito, Ciudad Universitaria y Los Símbolos. Hace pocos minutos, el Metro de Caracas informó sobre la suspensión del servicio en las estaciones Chacao, Chacaito, Ciudad Universitaria y Los Símbolos, con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios. A través de su Twitter, @metropisocaracas, el sistema de transporte masivo reseñó: en resguardo de usuarios, personal operativo e instalaciones, se suspende el servicio en las estaciones Chacao, Chacaito, Ciudad Universitaria y Los Símbolos. En otro mensaje, el Metro de Caracas indicó que el resto de las estaciones se encuentran completamente operativas. Bueno, ya están los muchachos. Bueno, si no han empezado a armar bochinche los muchachitos opositores, que bastantes instalaciones del metro han dañado, bastantes unidades de Metrobús que han quemado, bastante trabajadores y trabajadoras del Metro de Caracas han herido, si no han empezado a echar varilla, amigos, crea fama, o cría fama y acuéstate a dormir. Convocaron actividades en los Chaguaramos y recordemos que la Plaza Virbrión es otro de los puntos de ellos, ¿no? Como está cerquita de Libertador, la cosa es pasar. Ellos convocaron actividades en los Chaguaramos, actividades no permisadas, y bueno, hay que tomar todas las medidas de seguridad posibles. Revisamos tweets que nos han llegado. Nos escribe Davis: la calle Ricaurte de Baruta está peor que la redoma de Petare. Caos total, bachaqueros no dejan pasar de los camiones la mercancía. Dejan bajar de los camiones la mercancía. Dice Helvética: hola Enza, feliz día de la juventud para ti y para todos los jóvenes de espíritu que escuchan el programa. Feliz día para ti también, Helvética. Bueno, de que estábamos hablando, que tuve que cerrar las estaciones del metro por prevención, por la seguridad de los usuarios y también de sus trabajadores. Las pérdidas económicas, ya que hace un año se iniciaron las guarimbas. Fíjense ustedes que las pérdidas económicas por las guarimbas de 2014 alcanzaron los 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares. La gracia de Leopoldo López, María Corina Machado y un montón de locos y un montón de mercenarios que lo siguieron. Le costó a la nación 10 mil millones de dólares por los daños a los patrimonios. Recordemos que quemaron una universidad en el Táchira. Completa, con biblioteca, libros y todo. Recordemos la cantidad de autobuses, ya lo dijimos, los daños a los metrobuses, los daños a las instalaciones del Metro de Caracas, los daños a la Plaza de Parque Carabobo, los daños al edificio de la Fiscalía, los daños al edificio del Ministerio de la Vivienda. Entonces ahora los oyes hablando que no hay plata, la crisis. ¿Y acaso tú no eres responsable de que la nación perdiera 10 mil millones de dólares por tu pataleta? ¿Porque no te gusta que un chofer sea tu presidente? Eso es lo que le decimos a estos sectores. Porque se cobraron vidas humanas y también se cobraron dinero una cantidad importante de dinero de la nación, que si no fuera por ellos, se estaría invirtiendo en más salud, en más educación, en vivienda. Y ahora con la baja de los precios del petróleo, no, el modelo fracasó. No, el modelo no fracasó. Fíjate que es tan exitoso que hasta pudimos reponer los 10 mil millones de dólares. Los tuvimos que gastar para arreglar las pataletas del sector, las pataletas de la derecha del país. Bueno, fíjense ustedes, esta cuantiosa cifra corresponde al destrozo, esto de las 10 mil millones de dólares, dice esta nota de ABM, corresponde al destrozo de las instalaciones de diferentes instituciones públicas y privadas, así como centros educativos, unidades de transporte y estaciones del sistema metro de Caracas, que fueron quemadas, además de plazas, parques y otros espacios públicos, donde grupos fascistas instalaron sus guarimbas, como parte de un plan fallido promovido por Leopoldo López, denominado La Salida, para derrocar al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos calculado 10 mil millones de dólares los daños materiales que le han hecho al país en estas 4 semanas de guarimbas, en este intento de golpe de Estado. Han destrozado universidades, que lo sepa el mundo, expresó el presidente Nicolás Maduro durante una reunión con su equipo económico que tuvo lugar en el Palacio de Miraflores en marzo de 2014. En 4 semanas ya las pérdidas materiales iban por 10 mil millones de dólares. Y las guarimbas duraron más de 4 semanas. Que se fueron suavizando, pero las guarimbas duraron más de 4 semanas. Es bueno recordar estas cosas, ¿no? Recordar es vivir. Y ya que estamos hablando, también hablemos de la guerra económica, pues realizarán un mapa de abastecimiento en los sectores populares de Caracas. El Estado Mayor Popular Militar para la Guerra Económica en la capital trabajará para garantizar que el pueblo no tenga que bajar los sectores populares a la ciudad plana a hacer las colas para comprar alimentos. Señor ayer Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital, en la juramentación de los integrantes de esta entidad que se realizó en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en la parroquia El Junquito. La idea es que los productos suban hacia donde vive nuestro pueblo, hasta las zonas populares, para que de esta forma descargar las redes de la parte baja de la ciudad, dijo Villegas, luego de tomar juramento a los jefes y jefas de los círculos de las luchas populares de las 22 parroquias de la ciudad capital. Explicó que a cada uno de ellos se les hizo entrega de un formato con un instructivo que les permitirá levantar un mapa acerca del abastecimiento y la comercialización de productos en cada una de sus respectivas parroquias. Destacó que este instrumento es nuestra arma de paz y agregó que el trabajo en las comunidades comenzaron desde ayer en la tarde. Dijo que la idea del mapeo y el censo es saber dónde están las bodegas, los abastos, los mercalitos que reúnan las características idóneas para sumarse al plan que ha desarrollado el Ministerio de Alimentación para la creación de 1,000 PDMs. De mercaditos. Debe ser el pueblo el que nos diga dónde deben estar ubicados estos establecimientos, que aparezca la leche, la harina, el aceite, los productos de higiene personal, allí donde vive el pueblo, apuntó. La información que se recabe es para invitar a los bodegueros, los dueños de los abastos, quienes conviven en las comunidades, a que se sumen y acompañen a la revolución bolivariana en la tarea de derrotar la guerra económica. Bueno, por otro lado, recordamos, ayer estuvimos hablando, ¿no?, de una olla que quisieron montar con el banco suizo HSBC y que, bueno, hablábamos ayer que figuraba en el nombre de un funcionario, no me acuerdo el nombre, de apellido Andrade, que era el presidente del Banco Nacional de Desarrollo, ¿verdad?, del BANDES, y también que el Banco del Tesoro había abierto una cuenta, y decíamos, bueno, pero no entendemos cuál es el escándalo. Sí, el Estado venezolano en diferentes oportunidades, cuando tuvimos el problema con la Exxon y también cuando quisimos sacar nuestras reservas de allá de los Estados Unidos, pues ese dinero se depositó en bancos suizos, cuentas que no son secretas, cuentas abiertas y a nombre de las instituciones del Estado, ¿no? Pues bueno, Marco Torres habló sobre eso porque trataron como que de enlodarlo con el escándalo de la lista Falciani, y Marco Torres señaló que las cuentas en el HSBC no eran secretas ni estaban a nombre de él. El ministro de Economía, Finanzas y Banca, Rodolfo Marco Torres, aseguró que las cuentas del Banco del Tesoro abiertas en el HSBC de Suiza no eran secretas ni estaban a su nombre. No hay cuenta a mi nombre, es totalmente falso. Pueden investigar todo lo que quieran. Existe una cuenta del Banco del Tesoro en HSBC, pero no es secreta, y él era el presidente en aquel entonces. Es normal que la firma autorizada, una de las firmas autorizadas fuera la de él, ¿no? Una institución no puede abrir una cuenta secreta, dijo en entrevista con El Mundo Economía y Negocios. La entidad estatal, fundada en 2005, no solamente tenía cuentas en el HSBC, sino en más de 15 bancos corresponsales en la banca internacional. No había nada que reclamar en este caso, porque son cuentas totalmente transparentes, no son cuentas ocultas. Marco Torres, el texto de esta nota es de Panorama, aunque usted la puede leer en la página web de albaciudad.org. También la tuiteé y la colgué en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Marco Torres era el presidente del Banco del Tesoro en el periodo en el que, según una publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se abrieron cuentas a nombre de esa entidad estatal en el HSBC de Suiza. Los datos publicados fueron extraídos por Gervais Falciani, ex empleado informático de la filial suiza de HSBC. El diario francés Le Monde accedió a la información de más de 100.000 clientes y pasó los datos a este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que publicó extractos en su sitio web. Entonces, bueno, ya Marco Torres pues dio una explicación pues totalmente lógica. Bueno, ya faltan pocos minutos para despedir el programa y ya les decimos que ya está en Gaceta Oficial, la pueden consultar allí, porque hoy arranca la restricción, el horario, ¿verdad? La restricción de venta de bebidas alcohólicas. Entonces consulten en Gaceta Oficial cómo se va a llevar a cabo esta restricción. También se publicó en Gaceta Oficial número 40.600 normas de seguridad para el uso adecuado de piscinas y embalses ahora en esta época carnestolenda. Entonces, bueno, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz dio a conocer este jueves, mediante publicación en Gaceta Oficial número 40.600, las normas de seguridad para el uso adecuado de piscinas, embalses de uso público, pozos y demás estanques destinados al baño, natación y recreación en general. El artículo 2 de la resolución 029 se ordena a los propietarios o administradores de clubes, moteles, parques turísticos, acuáticos y demás instalaciones que tengan piscinas, embalses o estanques destinados a la recreación a disponer de personal salvavidas de atención permanente para la prevención y vigilancia de los bañistas. Otra de las normas incluyen establecer señalizaciones de seguridad, capacidad máxima de personas y horario de uso para el disfrute de las piscinas. También se prohíbe el acceso a las áreas de piscinas o similares a personas que se encuentren bajo la influencia de bebidas alcohólicas, es decir, que estén borrachas, sustancias estupefacientes, es decir, que estén drogadas, así como aquellas que hayan ingerido una gran cantidad de alimentos que puedan poner en peligro su vida. Se advierte además que no podrá acceder a este tipo de instalaciones niños y niñas menores de 10 años de edad sin la compañía de un adulto que sea responsable de su seguridad. Para leer todas las normas, puede hacer clic en el enlace para descargar la Gaceta Oficial, que tiene el correo del Orinoco. Lo puede buscar, lo googlea y lo busca por internet. Ahora sí, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todas y todos por participar, por acompañarnos en La Ventana la mañana de hoy. La pasamos riquísimo, como siempre, y con mucho cariño. Nos despedimos en los controles, Luis Arroyo. Y cerrando La Ventana, deseándoles un excelente apetito y una maravillosa tarde, esta servidora Enza García, y nos vamos con nuestra música tradicional de carnaval, que es nada más y nada menos que el Calypso, The Brothers Calypso, We Dancing Carnaval. Hasta mañana.